ya no llores, corazón, que ya es muy tarde. Pues a los dos nos tocó la de perder. Ahora quieres con tu llanto regresarme de aquel camino que tú misma me enseñaste. Si en el vaso tú pusiste ese veneno, el veneno que para mí preparaste, yo me muero, tú me pierdes para siempre y te quedas en el mundo a navegar. Ten cuidado, pisa bien y no seas tonta, no te dejes engañar. En mi niño, ahí te dejo mi retrato. Cuando crezca, le platicas de su padre, mas no le digas que me traicionaste a mí. En mi tumba, pon la cruz que yo te pida, que sea negra. Porque negra todo el tiempo fue mi sueño.